una canción fantástica sin duda alguna. La banda Caifanes empezó como un cuarteto conformado por Saúl Hernández, Alfonso Andrés, Sabo Romo y Diego Herrera. Lanzado en 1987, el álbum debut Caifanes. Ahora se viene la rola Miércoles de Ceni de la banda Caifanes. Siempre desde los árboles se mira. En el año 2011, la banda Caifanes se reanuda tras una reconciliación con Markovich. Hernández formalmente reviviría a Caifanes como quinteto y eventualmente, sin que se presumieran más peleas internas, en el 2014 un comunicado anunciaría que Caifanes regresaría al cuarteto original sin Markovich. Vamos con la canción Aquí no es así de Caifanes. El sol donde no hay calor, La banda Caifanes, teniendo como origen las insólitas imágenes de Aurora, Caifanes emergió de la escena local mexicana como parte de la campaña difusora denominada Rock en tu idioma a finales de los años 80. A continuación el tema Los dioses ocultos de Caifanes.

El origen de Caifanes se dio en parte por un proyecto musical anterior denominado Las Insólitas Imágenes de Aurora. Este surgió en 1984 por iniciativa de Alejandro Markovich, a pedido de su hermano Carlos, quien para entonces estudiaba cine y requería conseguir dinero para desarrollar su tesis de grado y así conseguir su título profesional. A continuación el tema Nubes de Caifanes. Ahora somos presos. La banda Caifanes, oficialmente Las Insólitas, como se les conocía comúnmente, no tenía discografía conocida, pero existía material de ellos con alguna difusión, especialmente teniendo en cuenta que en aquel tiempo en México el apoyo de las disqueras para el movimiento de rock en español y de bandas nacionales era mínimo. Ahora escucharemos el tema Antes de que nos olviden de Caifanes. Tiene la culpa. La banda Caifanes fue conformada originalmente en enero de 1987 por Saúl Hernández, Sabor Romo, Diego Herrera y Juan Carlos Novelo. Escuchemos ahora Cuéntame de tu vida de Caifanes. En 1988, Caifanes comenzó a crearse una base de admiradores, un plus que comenzaron a forjar y que fue adicional al culto que había provocado las insólitas imágenes de Aurora. Suena ahora la rola Nos Vamos Juntos de Caifanes, un cover realizado por Clausín Villarreal. Nos vamos juntos.